Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional. Hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos, vendiendo los derechos y el amor. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Son las 19 horas, 2 minutos, hay 28 grados de temperatura y de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Está pegando bastante fuerte el sol. Acá vamos a hacer el programa con un amigo que vino acá a hacernos compañía y a trabajar con nosotros hasta las 20 horas, porque como ustedes saben y venimos anunciando durante toda la semana, Rubén Giovannini está en Bariloche, participando de un congreso, llegaba hoy, el día de mañana tiene la disertación. Va a estar mañana y pasado y se reintegrará como lo hace habitualmente el día lunes. Si lo admitimos. Si lo admitimos, según como venga, en el estado que venga. ¿Cómo le va, Castañino? ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, ahí nos trajo unas cuantas cosas para compartir con la audiencia. Saludo también a Daniel Espínola, que hace operación técnica puesta en el aire, nos da una mano grande con el corte de los mensajes también. Hay un oyente que no se va a escuchar de los mensajes pendientes porque no se entendía por problemas de origen de comunicación, no se entendía, así que directamente, bueno, ese no va a salir al aire. Todos los demás ya los tenemos preparados para pasarlos ahora. 4535-5999 es la vía de comunicación. Ahí nos puede llamar, tiene 40 segundos, como siempre lo decimos, para dejar su mensaje. Nosotros lo pasamos al aire. Si nos llama fuera del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el conurbano, antepone el prefijo 011. Vamos a escuchar hoy 10 de noviembre, hoy es el Día de la Tradición. Hoy se conmemora el Día de la Tradición por... le voy a preguntar acá al historiador. Y yo lo sé, pero... Por la muerte del autor del Martín Fierro. Don José Hernández. Don José Hernández. Exactamente. O sea, por eso hoy vamos después vamos a hacer algún segmento que tenga que ver con esto de la tradición. Que se prepare un oyente que le voy a pasar, que como tema folclórico, la frazada del abuelo, que me lo viene pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y hoy que vamos a tratar un poquito más holgado, porque no está Rubén haciendo todas sus editoriales, le voy a pasar aquel tema que él me pide habitualmente, que no sea costumbre, y hoy que es un buen día para usar frazada, vamos a usar la frazada del abuelo, creo que de Carlos Ramón Fernández, quien lo canta. Ahora los mensajes pendientes del día de ayer. Señor Giovanni, lo felicito por el programa. Por el resultado de ayer fracasaron las encuestadoras y todos los analistas políticos que lo único que hacen es leer los diarios nada más. Le mando un gran saludo, José de Palermo. Un saludo a la mesa de Tiempo Nacional y a todos los espartanos y espartanas. Le deseo a Rubén un muy feliz viaje y que la pasen muy bien como merece un buen peronista y un buen argentino. Alicia de Villaluro. Chao, chao. Sí, Rubén, Mati Espínola, buenas tardes. Roberto de Saavedra. Escúchame, Rubén, esos politólogos que dijeron que ganaba Trump, ¿no serán los mismos de C5N que dijeron que ganaba Scioli y Aníbal Fernández? A lo mejor se fueron a radicar a Estados Unidos. Chao, Rubén. Vamos a aclararle, el oyente habrá querido decir los que dijeron que ganaba Hillary Clinton, que finalmente ganó Trump. Así debería ser la construcción del mensaje. Dime qué porcentaje de tu país actúa en el voluntariado y te diré cuán avanzado moralmente es. Y yo creo que nosotros no estamos muy avanzados moralmente, porque la moral no la han dejado por el suelo los muchachos del frente para la valija, tirada por el piso. Ya somos unos zapatos, fundido el país. Así que hay que tener fe, ir a luchar por esa acción de clase como lo hacemos todos los jueves, así que mañana los esperamos, muchachos, a concurrir a la marcha, todos firme. Buenas tardes, Rubén, Jorge, mi amigo Espíndolo, un gran abrazo, lo mismo que para Johnny Giannini. Mire, Rubén, lo que pasó ayer en Estados Unidos es el fiel reflejo de lo que pasó acá en nuestro país. Cuando la gente se cansa de un gobernante, acá trataba de hacer un cambio. Ayer